Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. En Moreno, cada día la situación en los barrios empeora, en consecuencia de la precariedad, los magros salarios y la falta de trabajo. Ante esta situación, las organizaciones sociales convocaron a una asamblea y olla popular en Gaona y Ruta 23 en el acceso oeste. En el marco de esta jornada nacional de lucha, hablamos con María González, de la corriente clasista y combativa de Moreno. Donde venimos denunciando al gobierno la precariedad que cada día nos lleva con la política, los magros salarios, la falta de changa, que lo estamos viendo, que se va profundizando en los barrios. Bueno, hace que cada día la situación empeore para las clases más empobrecidas. Y bueno, en el marco de la jornada nacional, estamos hoy haciendo ollas populares. Vamos a hacer una asamblea general junto a las otras organizaciones para definir el momento y hasta qué hora nos quedamos dentro del día que se han decidido las organizaciones, gremios, partidos políticos, estar en la calle denunciando la política que tiene Macri, a pesar de toda esa andanada de anuncios, de esa convocatoria que ha hecho a los demás partidos políticos, pero que sabemos que una vez más es engañar al pueblo con vistas a las elecciones. Entonces, nosotros no creemos que esta concertación que está haciendo el gobierno es inútil, porque las medidas que tomó ya no la va a cambiar, porque como ejemplo lo de los precios y todas esas cosas, se da por un lado que dicen que van a haber precios más bajos para las clases más empobrecidas, pero a su vez hoy nos enteramos que aumenta el gas, la garrafa común, que para nuestro barrio es esencial, porque como no tenemos redes de gas, bueno, es una mentira más que pone el gobierno nacional, por la cual estamos todos en la calle y en la lucha hoy. Reportó para el informativo de Farco desde Moreno, Radio Chicharra, FM 88.9.